Marimeli, Marikecho. Minca Minga Nuestro Ayú, Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka y Mainaya Kachankichis. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión más de nuestro programa de Radio Aini. Este es un espacio autogestionado donde conversamos de derechos humanos, pueblos indígenas, movimientos sociales, conflictos socioambientales. En fin, hacemos un recorrido de diferentes temas desde la ciudadanía. Nosotros decimos donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa de esta semana. Les recuerdo además que cada domingo estamos en Radio Andina desde las 9 horas, ¿cierto? En el 100.1 en Arica. Además, en Valparaíso, en Radio Placeres, cada domingo a las 6 de la tarde. También en Radio Humedales, en Santiago y Concepción, los miércoles a la 1 de la tarde. En Radio Curruf, La Señal del Viento, en Concepción y Temuco, cada jueves a las 11 horas. Y también a través de Radio Minga, Radio Minga. .org en el territorio allá de Curaco de Vélez, en la isla grande de Chiloé. Además, nuestro programa de radio es distribuido a través de la agencia de noticias Medio a Medio, ahí para todas las radios comunitarias de Chile. Y hoy día vamos a tener varios temas y vamos a comenzar, ¿cierto? Vamos a conocer una investigación de dos jóvenes, sí, jóvenes, comparado conmigo, jóvenes, investigadores locales, regionales, Diego Yampara y Daniel Soto, quienes nos acompañan hoy día. Ya les vamos a contar de qué se trata, un libro bastante interesante que yo creo que a más de alguno que nos está escuchando se va a recordar, ¿no? De la mina Choquelimpia y todo lo que significa para nuestra historia como pueblos andinos, pero además también todo este debate que tenemos en nuestra región respecto a la explotación de recursos naturales. Además, en nuestra sección Voces vamos a compartir un programa más del microprograma Jiguasana de una Casa, que lo realizamos con el taller de radio de lenguas indígenas. Hoy día vamos a conocer el Día de los Muertos, Almanacán, Urupa. Disculpen, yo no estoy aprendiendo aymara todavía. Y por último, Bernardita Araya, una gran amiga de nosotros acá de Terapias Ampara, nos va a invitar a esta feria de mujeres que ella junto a otras ariqueñas están organizando. Les recuerdo que estamos a través de nuestras redes sociales, programa-aini.blogspot.com, en Facebook, en Twitter, en fin, pueden escucharnos y o los programas anteriores, comentar también y también ahí buscamos invitados para nuestro programa de radio. Aini es parte de la red de medios de los pueblos y participamos en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR Chile. Vamos a un tema musical y regresamos ya con nuestros invitados a conversar sobre esta interesante investigación y publicación acerca de Choquelimpia. Por eso ya quiero llorar, recordando los momentos en ya fuimos muy felices. Dicen, dicen, dicen que me quiere. Dicen, dicen, dicen que me adora. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me adoras, ¿por qué no me abrazas? Dicen, dicen, dicen que me quiere. Dicen, dicen, dicen que me adoras. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me adoras, ¿por qué no me abrazas? Se está nublando, parece que ya va a llover. Mi corazón destrozado, parece que voy a llorar. Los días están pasando, los meses están pasando. Mi juventud marchitado, como las flores del campo. Ay, qué triste yo me encuentro, por eso ya quiero llorar. Recordando los momentos, ya fuimos muy felices. Dicen, dicen, dicen que me quieres. Dicen, dicen, dicen que me adoras. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me adoras, ¿por qué no me abrazas? Dicen, dicen, dicen que me quieres. Dicen, dicen, dicen que me adoras. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me adoras, ¿por qué no me abrazas? ¡Emma! Regresamos a la radio, a nuestro programa de Radio AINI. Les recuerdo que hoy día estamos 2 de febrero. Quiero mandar un saludo a una gran amiga que es mayordoma allá en Belén, a Eduviges Fernández, con quien también conversamos en algunos programas atrás, que sé que deben estar allá justo hoy día, ¿no? En la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Y en realidad todos los pueblos que están celebrando estas fiestas que son tan propias de nuestros territorios, más que católicas, más que religiosas, es parte de las tradiciones también de nuestros pueblos. Y le recuerdo también que en estos momentos se realiza el segundo encuentro zonal norte de asambleas autoconvocadas en Iquique, donde también están presentes bastantes personas de Arica para discutir acerca del proceso constituyente. Así que el día 2 de febrero están pasando muchas cosas, ¿no? Y también, ahora sí, le damos la bienvenida a Diego y a Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Igual, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, porque creo que es importante para nosotros. Hablamos acá, tenemos varios entrevistados, ¿no? Hablamos de alguna forma siempre relacionado con el mundo andino, con nuestras preocupaciones, además de forma más regional. Y también es bueno dar a conocer las investigaciones que se están haciendo desde el territorio y jóvenes también que están tomando esto de hablar de temas más actuales también, ¿no? Yo siempre digo como que encontramos harta arqueología de nuestra región, pero también es bueno contextualizarlo. Bueno, les cuento que tanto Daniel como Diego, ellos son investigadores de nuestra región acá, además que participan, los conoce porque ellos están vinculados con distintos territorios, comunidades y pueblos de nuestra región, realizaron una publicación que se llama Choquelimpe, Habitantes y Mineros de las Alturas. Esto es parte de una investigación, bueno, ahí nos van a contar, ¿no?, sobre este texto, que también está digital, yo lo encontré en Facebook, lo pueden revisar, y que principalmente, ¿cierto?, se refiere al poblado Choquelimpe, a las inversiones mineras y la vida que ahí desarrollaron las mujeres y hombres en el altiplano chileno. Les dejo, no sé con quién partimos, que nos cuente un poco cómo nace esta investigación y por qué hablar de Choquelimpe. Bueno, voy a comenzar yo. La verdad es que personalmente, no, y yo creo que siempre ha sido una queja de mucha dirigente indígena, y más bien dirigentes sociales, para englobar a todo, el sentido de que quienes nos dedicamos al estudio de la humanidad y las ciencias sociales, por lo general siempre tenemos un dossier de conocimiento bastante amplio. Quizás sabemos, y en ese dossier de conocimiento amplio, muy pocas veces estos son difundidos. Uh-huh. O por lo general los medios que no, tradicionalmente los antropólogos, los sociólogos, los historiadores tenemos para difundir, no llegan a toda la ciudadanía. Claro, son revistas académicas. Revista académica, un simposio, claro. Un seminario, o de repente quizás lo más es un video que hacemos por ahí, un documental de por acá, una película, o si no, unos flyers. Y eso es un problema de nosotros, un problema más bien de nosotros, lo que estudiamos tantas cosas. Y hace unos años me tocó trabajar con doña Gladys Huanca Blanco, que fue una dirigente de Chukirimpi, de la comunidad indígena de Chukirimpi. Conversando de tantas cosas, ella me dice que su mamá nació en Chukirimpi. Y que tuvieron una serie de problemas y todo el problema con las territorias y toda una problemática que también afecta a diferentes comunidades indígenas, especialmente el altiplano. Yeah. Y según lo que me infiere a mí, son derivadas de los documentos sucesoriales. ¿Ya? Mm-hmm. Y en paralelo a todo esto que está pasando, Daniel inicia en su programa de tesis magíster una investigación con diferentes asociada a diferentes mineras en la región, y entre esas Chukirimpi. Y conversando un día con gente del altiplano, me manifiesta la idea, ¿no?, que nace como una idea que después se pudo concretar, de difundir un poquito sobre, especialmente Chukirimpi, porque, no sé, por ejemplo, no sé si mucha gente sepa, o que Chukirimpi, por ejemplo, era un pueblo y minera, un mineral colonial. Quizás la mayoría piensa que Chukirimpi se explotaba en los 80, claro, y que están los relaves ahí en Copaquilla, si mal no me equivoco. Y como para complementar... Sí, Daniel, ahí, acomódate. Ahora sí. Ay, sí. Claro, lo que plantea Diego, en el fondo, en relación a la temática como, digamos, de la relación de la academia o de quienes se dedican a la investigación con... y su relación con la sociedad civil o con las comunidades en este caso. Con Diego nosotros igual fuimos parte de procesos de movilización acá en Arica. Nosotros cuando estuvimos en la universidad formamos un colectivo, el Humuquina, y a partir de esa experiencia nosotros nos establecimos vínculos con varias dirigencias sociales acá en Arica, asociada a la temática ambiental. Uh-huh. En el 2010 participamos del proceso de movilización digamos, en contra de los Pumas, en el 2013 también en contra de la termoeléctrica y de esos espacios de articulación política acá en Arica. Y al alero de eso empezamos algunos, digamos, egresados que ya estábamos saliendo de la universidad, empezamos a vincularnos desde la historiografía, desde la disciplina, a abordar todos estos conflictos que están situados en el tiempo presente, pero darle una profundidad histórica. Yo cuando hice mi tesis de magíster, la hice en historia, ¿no? Claro, en la USACH, me interesaba vincular el proceso de chilenización que digamos dura desde 1880 hasta 1930, pero verlo no desde la lógica de esta lógica media folclorizante o esta lógica como que muy metida en la temática culturalista, muy uh-huh. asociada como a analizar solamente lo cultural y poco de las cuestiones materiales, y en este caso muy poco asociado a los fenómenos económicos y políticos en el caso del territorio. Uh-huh. Y me interesaba a mí meterme en torno a la temática conflictiva que era la tenencia de la tierra, y por otro lado, particularmente el tema de la minería. Y ahí yo hice mi tesis de magíster en torno a la minería, a los procesos de articulación minera en el territorio, analizando los procesos de proletarización de las comunidades, del sujeto indígena, y la experiencia de, en este caso, de la élite que se asocia y que articula su, digamos, que acumula capital en función de la explotación minera y cómo estos dos actores, digamos un sujeto indígena que se está proletarizando y una burguesía que está acumulando riqueza a partir de la explotación minera, se enfrentan en torno al conflicto geopolítico que están teniendo en ese entonces Chile y Perú. Al alero de eso, encontramos fuentes documentales, que son algunas de las que están acá, y empezamos a conversar un poco con Diego respecto de la necesidad de poder plasmar esto en el marco de la experiencia del siglo XX, porque es una experiencia que tampoco se ha indagado mucho, claro. Y particularmente la experiencia de conflictividad social que existe en el marco de la construcción de este territorio. Claro, bueno, ahí comentarles, ¿no? Bueno, lo que tú hablas se me vino de inmediatamente a la memoria Tacora, ¿no? Porque claro. Aún todavía, todo lo que significó eso más allá, hoy en día, claro, es un monumento, pero todo lo que significó, claro, lo que tú hablas, ¿no? Los obreros y que gran cantidad de ellos eran indígenas, incluso, y familias que se asentaron, ¿no? En fin, y todo lo que significó el ferrocarril, bueno, y Choque Limpio en eso. Y además también lo que ustedes mencionan es un tema. Nosotros aquí por lo menos tratamos de mostrar estas investigaciones porque también es importante, porque cuando nosotros hablamos de movimientos sociales o movimientos indígenas, ¿no? Es necesario tener también estos argumentos históricos cuando te enfrentas en alguna situación de conflicto socioambiental, más ahora cuando estamos en procesos extractivistas. Entonces es importante, yo creo que, pero también importante que la comunidad lo entienda. Muchas veces, yo creo que hay ahí una especie ya de mea culpa en algunas generaciones de haberse ido a la tumba con muchas cosas, ¿no? Por lo que está pasando, por la migración y en fin. Pero me parece bastante interesante esto de poder compartir y además que se dé justo este binomio que la comunidad también quiera compartirlo. Porque hay muchas cosas que a veces nuestros pueblos todavía... hay poco escrito. Hay poco escrito de respecto a temas más actuales. Ahora uno puede decir, bueno, las culturas son orales, fin, tal, pero en algún momento requiere, sobre todo para este tipo de situaciones, ir plasmando, teniendo registro, y qué mejor también apoyo de otros profesionales, ¿no? Y muchas veces pasa, o sea, yo creo que cuando, por ejemplo, el pueblo mapuche empieza a reconstruir su memoria histórica, son precisamente los jóvenes que estudiaban historia, me acuerdo, yo conocí a alguno de ellos, yo estudié en Temuco, entonces, empezaron a recrear la memoria histórica, y eso es muy importante para la memoria histórica más reciente, ¿no? Pero qué interesante esto. Chiquillos, cuéntenme, contémosle a quienes nos están escuchando, porque todos nos acordamos de Choque Limpio en los 80, bueno, quizás ustedes estaban eran mucho más niños, pero uno se acordaba, ¿no? Que incluso yo me recuerdo esto, yo soy periodista, no siempre nos acuerda con estas cosas que a la gente le pegaban hasta con vales de supermercado y un montón de cosas que se decía. Pero claro, o sea, también no hay que olvidarse que los pueblos andinos también son pueblos mineros, ¿no? Y eso, o quizá en este proceso que ustedes hablan de la época colonial, ¿cierto? Si es parte también de una actividad. Cuéntenos un poquito de Choque Limpio, ¿qué es? ¿Cómo surge? ¿Cuándo es minero? En fin, ¿y en qué está hoy? Bueno, yo voy a explicar un poquito eso. Uh-huh. Bueno, primero no está claro cuándo surge Choque Limpio. No sabemos la fecha, el año, pero no hay precisión documental sobre eso. Sin embargo, sabemos que hubo un tiempo, durante la llamada Reformas Toledanas, en el que el virrey Francisco de Toledo le da una indicación a sus oficiales reales de visitar las diferentes comarcas andinas del virreinato del Perú en ese lugar. Y bueno, uno de estos oficiales que recorre esta zona, van fundando reducciones de indios, pueblos de indios. Que tiene una función, bien, la función básica del control social de la población indígena y de su disciplinamiento para que sea moralizado la religión y para que tenga un comportamiento funcionalmente económico para la explotación de su trabajo, ¿no? Bueno, y ahí van surgiendo lo que hoy día conocemos como pueblos indígenas. Pueblos que hoy día, como Belén, como Socoroma, nacen, son reducciones, las antiguas reducciones de indios. Es muy probable que, porque uno sabe, se da cuenta que un pueblo antiguo o una ciudad antigua, cuando ve este ordenamiento tipo damero o de cuadrado, donde ve la iglesia en el centro, la plaza, las casas de los principales. Claro. Si se fijan bien, casi todos los pueblos tienen ese tipo de ordenamiento, sí. ¿No? Y Belén lo tiene así, Putre igual, Socoroma, Cotpa, ¿no? Sí. Ya. Bueno, Y uno podría establecer que en ese contexto, en esas fechas más o menos, debería haber estado surgiendo, bueno, eso sí, en ese siglo estado surgiendo Choquilimpio. Y como el siglo XVI, más o menos. No recuerdo el nombre de del oficial específico que vino a esta zona. Creo que era del apellido Maldonado, sí, no. Y bueno, y hay pueblos que se van, y en el caso de Choquilimpio, que es una minera de plata y cobre, sí, bueno, y oro, cobre y plata. Era explotada. De hecho, los censos, hay diferentes censos, por ejemplo, al rey, y el virrey ordenaba a diferentes oficiales reales que fueran a visitar los pueblos del virreinato, ¿no? Y hacían, estos oficiales hacían pesquisas, hacían prácticamente censos, donde iban a los pueblos, contaban cuántos indios tributarios habían, cuántos extranjeros habían, todo el cuento, ¿no? Y ahí iban, y ahí con eso medían cuánto tenía que tributar un pueblo indígena, una reducción de indios, ¿no? Bueno, y hoy día diferentes trabajos de historiadores ya veteranos, ¿no? Como Jorge Hidalgo, por ejemplo, han publicado estos censos que han salido difundidos en artículos científicos, algunos tienen la suerte de ser libros. Y ahí uno puede dar constancia, por ejemplo, de que Choquilimpio ya existía, habían niños, personas con su edad respectiva en los censos, todo el evento, ¿no? Ahora lo que pasa específicamente en los últimos años de Choquilimpio, ¿no? O lo que nosotros pudimos dar cuenta en la parte que tocó hacer más a mí, que fue la de entrevista, veo que hay Choquilimpio en el siglo XX tiene una suerte diferente a la que siguen otras reducciones de indios o comunidades indígenas. ¿Ya? Por lo general, y los censos coloniales dan constancia de eso, ¿no? Eran los pueblos de indios o los actuales pueblos indígenas de la precordillera del Altiplano estaban conformados por varias familias. Eran troncos familiares, uh-huh, que compartían rasgos de parentesco, tradiciones con pueblos. Bueno, ¿no? Y hoy día eso tiene una extensión dentro de las comunidades indígenas con personalidad jurídica. Hoy día uno va con nadie y encuentra comunidad indígena de Cotpa, comunidad indígena de Belén, uh-huh, comunidad indígena de Socoroma, ¿no? Y eso tiene su corolario en el pueblo. En el caso de Choquilimpio, no tiene esa configuración. Por ahí cuando en el 93 se crea la CONADI y comienzan a aparecer toda esta asociación indígena con una personalidad jurídica o con la figura jurídica que permitía CONADI, ¿no? Esa tiene una configuración más bien de un solo tronco familiar, y es el blanco, la familia blanco, ¿no? Entonces, y eso de acuerdo a quien nos dio la entrevista, ¿no? A quien nos dio la entrevista, que fue un apoyo importante, igual doña Gladys Huanca Blanco, cuentan que nace principalmente porque ellos tenían disputas familiares internas con respecto a la propiedad de la tierra, ¿ya? Y eso nace de un documento sucesorial, el famoso documento sucesorial blanco, ¿ya? Y eso pasa en varios pueblos, sí. Es un problema que pasa en varios pueblos, el documento sucesorial. Sí, ¿quieres comentar ahí? Claro, esto mismo que dice Diego, es importante igual situarlo en el marco de los contextos, porque uno como historiador, lo que puede contribuir en el marco del desarrollo del conocimiento. El conocimiento histórico es básicamente situar contextos, entender los contextos en que se dan los procesos históricos sociales, las experiencias, etcétera, las experiencias vividas, las experiencias colectivas, individuales, etcétera. Y lo interesante de Choquilimpio, y al menos porque nosotros creemos también que es relevante potenciar la historia de Choquilimpio, así como de otros yacimientos mineros, es porque de alguna manera estos territorios se sitúan en el marco de lo que en jerga historiográfica o en jerga marxista uno podría decir los ciclos de acumulación. Son periodos donde el mineral se explota, y se explota para enviar esa riqueza afuera. Choquilimpio fue parte, desde su formación, desde el siglo XVI, XVII, XVIII hasta el siglo XIX, fue parte de lo que se conoce en historiografía como el ciclo de la plata. América Latina durante mucho tiempo fue un territorio explotado por sus grandes minerales. De hecho, nosotros sabemos que en Arica tenemos la bandera que aparece un montículo, claro, el escudo de Arica, y todos piensan que es el morro, pero no es el morro, es el Cerro Rico de Potosí. Claro. Bueno, eso da cuenta de que el puerto de Arica durante mucho tiempo fue un puerto que abastecía o que permitía la circulación de minerales de Potosí, de Huancavelica en el caso de Perú, de Guantajaya cuando no podían sacar las remeras por Iquique, pero también de Choquilimpio. Choquilimpio también fue parte de ese circuito de explotación minera. ¿Y ese oro iba directamente a Europa en esa época? Ya hablamos en el... O sea, ¿cuál era el destino de los... ¿De dónde se iban los minerales de Choquilimpio? O sea, los minerales de Choquilimpio... Bueno, es un tema que deberíamos de investigar. ¿Hacia dónde se dirigía? Uno podría, claro, porque en una época fue parte, digamos, de esto de época colonial, pero después en los años 80 también fue parte de los conglomerados. Claro, y es, por ejemplo, una de las cosas que al menos las que yo pude recabar y que acá, ¿sí?, también están en este texto, es que, por ejemplo, en tiempo de la chilenización, Choquilimpio fue una compañía, o sea, la compañía minera Choquilimpio fue una compañía, digamos, manejada por capitales peruanos. Digamos, la mayoría de sus integrantes eran peruanos. Eran peruanos que estaban, la gran mayoría, en función de la defensa de la causa peruana. Digamos, de la causa peruana en tiempos del plebiscito. Cuando se define la división del territorio de Tacna y Arica, ocurriendo la repartija, Choquilimpio quiebra. Se va a pique. Pero también se va a pique en el marco de un ciclo de la plata que a nivel mundial también colapsa. Recordemos que la etapa de chilenización termina en la década de los 30, en la 1930, y ahí está la Gran Depresión. Claro, después de entre guerras, cuando se ve ya el salitre artificial, bueno, todo lo que pasa, ¿no?, en el mundo con el tema. Oye, chiquillos, les recuerdo solamente que estamos en radio, en nuestro programa de Radio Aini, para quienes nos están escuchando, estamos hablando con Diego Yampara y Daniel Soto, quienes hicieron una investigación que termina en una publicación, Choquilimpio, habitantes y mineros de las alturas, hablando, ¿cierto?, de esto antecedente histórico, pero además también cómo tienen relación con la actualidad. Y estábamos recién conversando, ¿no?, acerca de cómo se vincula, ¿no?, este que puede ser un poblado, ¿no?, recoger la historia de un poblado, de una familia, y que también se vincula con lo que tiene que ver con extractivismo, ¿no?, porque al final es sacar recursos naturales para afuera, ¿no?, no es para cubrir una necesidad local. ¿Y quién iba a pensar, no?, una pequeña, para alguno, pequeña minera se sacaba oro en nuestra región. Ahí tú nos estabas contando un poco sobre cómo era parte de todo este proceso en América Latina, Daniel, ¿no? Claro, y como para recalcar, y siguiendo en la línea de lo que señalaba Diego, en el fondo lo que uno también puede ver es que al alero de estos procesos de explotación de minerales, que los conocemos en América Latina, explotación, despojo, acumulación por desposesión, como dijera David Harvey, ocurren las divisiones de tierra. Y en el fondo uno podría plantear, en términos hipotéticos, que si hoy día hay conflictos en las comunidades, estos conflictos asociados a la tenencia de la tierra, y en este caso asociados a la tenencia de un mineral, está directamente relacionado con cómo se dividieron las tierras en el periodo colonial y cómo se dividió y se pelearon los territorios en el marco, en este caso, de los procesos coloniales, por un lado, de articulación de la república, por otro lado, en el siglo XIX, y posteriormente con la finalización de la chilenización. Claro, en términos simples, que no escuchan, es como, claro, o sea, no es una, digamos, no es una distribución natural o tradicional la que tenemos hoy en día, sino también fue, las divisiones fueron impuestas, ¿no? La creación de los territorios fueron, de alguna manera, articuladas por quien estaba sobre, ya sea en aquella época los pueblos. Y es verdad, muchos pueblos hoy en día tienen como el sector antiguo y lo que es el pueblo, ¿no? Eso es como, se da un poco esta situación. En el fondo, esto está directamente relacionado con el desarrollo del capitalismo. O sea, no podemos pensar las lógicas, cómo funcionan hoy día en las comunidades, sin pensarlas en el marco del desarrollo del capitalismo. En especial porque hay que considerar que el pensamiento liberal del siglo XIX considera el territorio poligonal. ¿A qué me refiero? Bien. Ustedes son polígonos, ¿no? Uno mira un mapa de América, un mapa político de América, y ve polígonos en el fondo. Ya. Ve polígonos. Pero si uno, y muchas publicaciones lo han hecho así, es que los territorios andinos eran dispersos. Yo creo que para radio escuchas que son tan un poco familiarizados con respecto al, no sé, pues a la complementariedad económica, el archipiélago cultural, el archipiélago económico, todo eso. Uno entiende que había, estaba la gente del altiplano que hacía ocupación en diferentes pisos ecológicos, ¿no? Claro. Pero ¿por qué hacía esa ocupación? Uno se preguntarán, porque en esta zona los recursos son escasos, ¿no? Son escasos, o sea, no hay agua abundante de este lado. Claro. ¿No? Y los espacios de cultivo tampoco son muy grandes. No estamos hablando, por ejemplo, de la zona central de Chile, donde los latifundios, donde el campo es bastante productivo, uh-huh, en comparación a este, a esta zona, ¿no? Claro. Entonces, la forma de poder sobrevivir, ¿no?, y de agenciar y de manera factible los recursos que existen era ocupando de manera, ocupar el territorio de manera extendida, de manera dispersa. Entonces ahí tenemos cómo acá podíamos, en esta zona del norte de Chile, podíamos encontrar colonias de altiplánicas, de lupacas, carangas, pacajes, que además se cruzaban con desarrollos locales, grupos de seres locales. Y eso nos hace pensar de que entonces, si, para, ya que a veces hay gente muy purista y dice, no, este es el límite de mi pueblo, el territorio de mi pueblo, que está bien, porque la gente se formó en esa lógica, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en la década de los 70, 60, gente de Belén, de Chapiquiña, de Tignamat, cuando bajaba el río San José o Azapa, ¿no?, en grandes cantidades y se desbordaba y todo eso, bajaba a cultivar en la parte alta del río. ¿Por qué hacían eso? Porque cuando bajaba el río, bajaba dejando el limo, bajaba dejando los sedimentos, ¿no? Claro. Y eso lo hacía tierra más. Y entonces eso uno podría suponer, ¿no?, que sería una extensión nueva de estos territorios dispersos. Había que aprovechar los recursos que habían quedado, se iban a dar al pueblo, en el caso ya en la década de los 80 y 90 ya se podían haber comercializado en el azuagro, ¿no? Es un tema que el pensamiento liberal del siglo XIX piensa los territorios como formas poligonales. Claro, y se va adquiriendo esa forma de mirar y en torno a la producción también desde las comunidades. O sea, hoy en día lo que ustedes igual se plantea, ¿no?, en este texto, que uno puede decir que hablamos del pasado, pero igual se plantea, es que desde los conflictos como de la propiedad privada con la propiedad comunitaria y de los intereses de, como lo decía Dani, un poco de la producción, ¿no? O sea, y yo creo que hoy en día lo seguimos viendo. O sea, vemos, por ejemplo, el Valle de Azapa, un valle muy lindo, ¿no?, pero también sobreexplotado, que siempre nosotros aquí, yo lo planteo, ¿no?, y lo planteo como, ¿hasta cuánto van a seguir entregando terrenos y no ya? Entonces se genera todo este mercado, ¿no?, ficticio en torno al agua y toda esta especulación, ¿no?, esta especulación y también de los territorios, ¿no? Increíble que hoy en día hasta la quebrada del diablo haya gente cuando toda la vida uno le dijeron y cuando baje el río y eso es lo que está pasando, sí. Y no solamente acá, lo hemos visto en otros lugares, en otras realidades de estos pueblos indígenas, por ejemplo el pueblo Licanantay, donde prácticamente hacen acuerdos como entre privados, entre una comunidad con una empresa hoy en día minera, o sea, acuerdos entre privados. Ya no es necesario consulta indígena, nada, porque son contratos entre privados. Entonces uno puede decir, bueno, esta es la realidad también que tenemos, porque es parte de, si uno, revisando lo que ustedes dicen, o sea, desde la época colonial venimos con esta visión, ¿no? No tiene que ver solamente en las últimas décadas, ¿no? Contextualizado también con este estallido social en Chile. O sea, hay también una mirada impuesta en nuestros territorios y que es complejo, ¿no? Como a las comunidades o los pueblos, las personas, salir de esa mirada, ¿no? De esa forma. Y también las decisiones, pero eso es tan complejo, ¿no? Cuando dicen, es muy complejo, a veces uno está en discusiones, participa en actividades y es bien difícil cómo sacar la mentalidad individual o del interés económico por sobre el interés colectivo. Era, no sé si eso realmente es lo que queremos también, no sé, creo que hay mucho dinamismo. Sí. Oye, chiquillo, quiero que me cuenten un poco qué significó también para ustedes, ¿no?, escribir esto y compartir con gente de la comunidad, con todos estos conflictos que están. Ya, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de ir engranando y a veces no tomar partido también, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, la verdad es que cuando uno inicia un proyecto, de cualquier sea, ¿no? Uno siempre hace con expectativas positivas. Uno piensa que todo va a salir bien, que no va a haber una crisis social, que las máquinas van a funcionar, que nadie se va a enojar. Uno piensa eso, por lo general piensa bien, piensa positivo. Después van surgiendo problemas, conflictos, y de repente van mermando la expectativa que uno desarrolla personalmente, ¿no? Pero y uno se pone, por ejemplo, personalmente me hubiese gustado mucho más haber hablado con más gente, especialmente con gente que trabajó en el minero. Yo sé que hay aún, especialmente que Choquelimpi le dio trabajo a la gente de Caquena, de Guayatire, del altiplano principalmente, ¿no? De hecho, la misma señora Gladys, que es una de nuestras entrevistas acá, ella, su papá trabajaba en Choquelimpi y también en la Junta de Adelanto Arica. Y ella, por el trabajo de su papá, no nace en Choquelimpi y ni en Guayatire. Ella nace en Chapiquiña, pero no en el pueblo. ¿Cómo se llama? El campamento de Chapiquiña, o el campamento que está en Chapiquiña, ¿no? Y ella nace ahí. Y eso es solamente por el trabajo de su papá. Manejaba camiones, sacaba yareta, lo que se hacía en la empresa minera de la época, ¿no? Entonces, ahí sale podría especular, entonces puede haber historias más parecidas. Claro. Podríamos preguntar, no sé, lo que era el más abuelo, cómo el trabajo minero fue transformando el paisaje o el territorio. O cómo fue la inserción del, ya que hay una corriente feminista potente en Chile, de qué manera se fue materializando el trabajo de la mujer en el altiplano asociado a la minería, o el del hombre, o cómo esto se cruzaba, por ejemplo, con las prácticas comunes que se hacen en los pueblos altiplánicos. Hablo de las fiestas patronales, del ganado, de costumbres tan quizá para nosotros que somos jóvenes, pero que parece porque no eran tan exóticas, por así decirlo, el de la alimentación, algo tan básico como la alimentación. Uh-huh. Pero da la sensación también que Choquelimpi como proyecto minero no es un buen fin. No terminó en un final feliz, ¿no? Porque termina cerrándose la empresa minera, y de alguna forma, claro, es como uno recuerda, ¿no?, que era como un lugar de empleo, era un lugar, como siempre se asocia, ¿no?, como la minería, el empleo, la generación de mano de obra. Y algunos en algún momento decían, claro, es el momento, siempre se ha pensado de una forma la explotación minera. Pero no termina siendo ese sueño americano como si en otros tipos de recursos. ¿Y en eso algo ustedes conversaron con la gente? ¿Hay alguna sensación de eso cuando conversaron o lo que investigaron? Bueno, es Diego en realidad el que hizo mal rapport con las comunidades, porque yo me dediqué más al trabajo archivo. Y uno habla desde el archivo, habla a veces con gente, pero con gente muerta, gente que ya no está. Pero uno lo que al menos uno puede como constatar en función de la revisión documental es que sí, pues, efectivamente Choquelimpi siempre está presente como una promesa. Como una promesa de un mineral que pudo en algún momento ser, y sin embargo no fue. Pero hay que recordar que Choquelimpi hoy día sigue funcionando. O sea, de hecho, en tiempo de la Junta de Adelanto, Choquelimpi fue la joyita de la ciudad en términos de proyecciones mineras, junto con las azufreras. O sea estaba el Choquelimpi y el Tacora. O el Tapaca, y eran los yacimientos que tenían potencialidad. No obstante, durante la década del CES, de hecho yo hoy día recién estaba revisando unos archivos acá en el Archivo Histórico de Vicente Danino. Igual es importante recalcar eso, que la mayoría de las fuentes que nosotros revisamos son fuentes regionales y están acá en Arica. Cualquiera puede ir a revisarlo también, ¿no? Claro. Para reconstruir algo de su historia, quizás, claro. Local, o buscar sus familias. Claro, o sea, no tenemos que pegarnos el pique a Santiago para pa tener registros de cómo, no sé, de los registros notariales de Arica, o a Perú. En este caso los tenemos acá en Arica. y hay venta y procesos de privatización que se dan en este caso en el 77 cuando quiebra la Junta de Adelanto y cuando cierra y empiezan las ventas de los minerales. O sea, y eso ocurrió. Y eso ocurre porque también estamos entrando en una clave de la política neoliberal. O sea, eso tiene directa relación con lo que ocurre hoy día. O sea, aquí hay una continuidad histórica respecto de cómo una élite social en Arica está pensando la administración y la ocupación del territorio en función de la explotación de recursos específicos. Y todavía están en esa misma línea. O sea, cuando desde la estrategia de desarrollo regional que implementan en el año 2009 en tiempos de Bachelet y se plantea como eje estratégico la potencialización de la minería, están pensando en las mismas claves en cómo la Junta de Adelanto también hablaba de lo mismo, y la Junta de Adelanto pensaba en las mismas claves en cómo la élite chilena en el proceso de chilenización estaba pensando en la explotación minera aquí, y así para atrás. O sea, aquí hay una continuidad histórica. Es como la mirada del norte minero, ¿no? Bueno, bien como tú dices, Daniel, claro, Choquilimpi es como siempre, es como la promesa, y no en vano, ¿cierto? Luego de muchos años la adquiere el grupo Angelini, ¿no? Entonces, siempre está como ese fantasma, y yo creo que ya para ir finalizando, para nosotros es importante recordarlo, ¿no? Porque vemos que en general, ¿no? El desarrollo, bueno, no sé qué es desarrollo en general, pero que como queremos vivir es sin minería, porque ya vemos lo que está pasando en otras regiones, en otros lugares del mundo, en Perú mismo, lo que está pasando, y hoy en día, ¿no? ¿Por qué no? También plantearnos todo esto que pasa con los aluviones en esta época de lluvias estivales. Mucho, el agua siempre busca su origen, y cuando vemos que hay manipulación por estas grandes intereses, ¿no? Económicos, finalmente siempre dañado va a ser la comunidad, el pueblo y los recursos y la agricultura y las tradiciones, en fin. Hemos tenido oportunidad de conocer casos tan patéticos como de proyectos de inversión que quieren cambiar un cerro e incluso cambia la celebración de los Mayasmara o para hacer vilancha y la comunidad está en ese debate, ¿no? En aceptar totales que te corran un cerro nomás, o en decir no, nosotros no vamos a aceptar eso. Entonces es increíble, ¿no? Cómo estas máquinas actúan. Yo quiero agradecerles por acompañarnos en el programa de Radio AINI, compartir esto, y creo que es importante también difundir las investigaciones que se hacen en nuestra historia local, desde archivos locales y con personas que están acá vivas todavía. Es importante guardar esta memoria. No sé, algo para despedirnos. En mi caso, yo creo que una invitación principalmente a los jóvenes, a diferencia de nuestros papás o nuestros abuelos, nosotros tenemos un proceso reflexivo en el que ya estamos viendo cómo ciertas tradiciones, ciertas oralidades, incluso materialidades van desapareciendo. Quizás nuestros padres y abuelos se preocuparon tanto de eso, no le dieron la importancia, o también de cuidar el territorio con la importancia que tiene, ¿no? Pero hoy día nosotros como jóvenes tenemos esa reflexión encima de mucha gente que ya la hizo, pero además tenemos las tecnologías para poder mantener información, ¿no? Hoy día de repente hay que hacer el ejercicio de caminar con el abuelo o hablar con el abuelo, y hoy día todos tienen un celular y podemos grabar cosas. Es un ejercicio, y no lo digo, una cuestión para publicar un libro grande o para hacer un flyer, no, es un ejercicio para que hoy día utilicemos estos aparatos tecnológicos como el celular y grabémoslo antes que se vayan, antes que nos dejen, y ver y comenzar a entender el territorio, comenzar a cómo esta gente vivió y trabajó ahí, hizo su vida ahí. Y después vendremos nosotros los que estudiamos, los que nosotros tenemos, además de las técnicas, tenemos el conocimiento teórico y conceptual para analizar esos procesos, por ejemplo, de mercantilización de la tierra y del agua, o de cómo la cultura también pasa de ser llamado alguna cuestión ancestral, como a alguno le gusta llamarlo, a ser un fetiche más del capitalismo en torno a que circula como un bien de consumo. Eso yo diría, esa invitación a los más jóvenes. No, solo decir que claro, estando de acuerdo con lo que plantea el Diego, invitar a la gente a que se interiorice en torno a la historia regional. Invitar a que las comunidades potencien el valor que tiene su historia, como su historia personal, sus vivencias, y también hacer un llamado a la academia a que dejemos de folclorizar y metámonos más en el presente. O sea, hay un historiador que se llamaba Mark Bloch que decía: el pasado funciona en relación a los problemas del presente. O sea, como historiadores sociales, que es lo que nosotros somos, nos dedicamos a la historia social, no podemos dejar de pensar el pasado en función de las cosas que están aconteciendo ahora. O sea, y hoy día el presente apremia, grita todos los días que las cosas no están bien, y en la medida en que los cientistas sociales, la gente vinculada a diferentes áreas dentro del mundo universitario logren darse cuenta de eso, podrán contribuir también a que Chile sea distinto. Muchas gracias, y además es tan importante porque nos sirve a nosotros para los argumentos, muchas veces nuestras defensas territoriales, y bueno, y en el caso de todos los periodistas, para difundirnos de temas que es tan importante, y entender por qué pasa lo que pasa. O sea, si no sabemos lo que pasó, difícil vamos a poder explicar o contextualizar lo que está pasando hoy en día. Yo le agradezco, bueno, la invitación queda abierta cuando quieran venir a conversar. Yo creo que hay mucho que hablar de historia local, regional, y sería súper interesante también que pudiéramos compartirlo también a través de la radio, que es un medio muy masivo, y estamos acá para eso. Nos vamos a una pausa musical y regresamos ya con el programa de Radio Aini. Regresamos a nuestro programa de Radio Aini, y quiero compartir con ustedes, como cada semana hemos estado difundiendo el microprograma Jiguazán Arunacasa, Voces Andinas, del Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica. Y hoy día vamos a compartir el Día de Muertos al Manacán Urupa. Jiguazán Arunacasa, Voces Andinas, al Manacán Urupa. ¿Qué se celebra los primeros de noviembre? En territorio ancestral indígena, como en el resto de Latinoamérica, se celebra el Día de los Muertos. En la macrorregión andina, los aymaras asisten a los cementerios de sus pueblos y localidades a compartir con sus difuntos. ¿Y en Arica, cómo se celebra? Las tradiciones de nuestras comunidades son traídas principalmente desde sus pueblos de origen. En los primeros 3 años de fallecido el ser querido, se confecciona una mesa, como una especie de altar, donde se posiciona una fotografía del difunto junto a los alimentos que degustaba en vida, previa oraciones por su alma y descanso. Un momento para recordar y compartir. Kunanakasa amtata malapaka paksina. Jiwasan orakenakasana yaka, yaka markanakasana. Urucha yatawa jiwatanakan urunakapa. Jiwasan hat amarkanakasata. Aymara nakaja. Pantiunanakaru sarapji. Markanakaparu take jiwatanakampi jikisiri sarapjiwa. Arikansti kunamasa lunañaja. Ayunakasana. Kamatanakapa. Apanitawa pata markanakasata. Kimsa mara jiwatana. Mamisa luraña. Suma amtañanak pataki, ukana, uchatawa, jiwatana futupa, ukamaraki, kuna mankana kasa, muniri jajakiasana, ukana kampi, ucha, ukamaraki, mayiña jiwatana suma, samartaña pataki. Mauruja amtañataki, jikisinyataki, ukamawa. Jiwasan Arunacasa, Voces Andinas. Área de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Arica y Parinacota. Escuchamos esta pequeña cápsula, ¿no? Este micro programa de la serie Jiwasan Arunacasa, Voces Andinas. Hoy día, el Día de los Muertos. ¿Y quiénes realizaron esta grabación del año 2016? Ahí participó Heraclatito, Shlomin Carvajal, Humberto Choque, Graciela Mamani y Ana Paola Quispe, además de Margarita Baltasar y Richard Valdés. Más información pueden ustedes encontrarlo en radioindigenaarica.tumblr.com. Y también, ya en la parte casi final del programa de hoy, en nuestra sección En Movimiento, quiero invitarles a escuchar a nuestra gran amiga de nuestro programa de Radio Aini. Ella es parte ya de nuestra red de colaboradores y personas que están con nuestra iniciativa. Ella es Bernadita Araya, de Terapias Ampara, quien invita a conocer el trabajo y la creatividad de las mujeres artesanas que están levantando. Ella es una agrupación de mujeres, una feria de artesanía Manos de Sol, que estará del 14 al 16 de febrero en Sotomayor con General Lagos en Arica. Escuchemos la invitación de Bernardita. Es un grupo de mujeres que hacen, mayoría son emprendedoras y trabajan en artesanía, pero con lo que se le ha incentivado es la identidad local, que todo sea a los materiales que se hagan acá, y claro, muchas. Ya yo le dije siempre, ¿por qué mandar a hacer la ficha taina? Sí, por lo barato, no, acá también puede haber cosas baratas. Entonces sí, lo pueden hacer locales. Entonces, hay gente que hace madera de los troncos que se han caído de oliva, que los han talado y ya los recuperan, están haciendo aros, otras están haciendo telares con agujado, algo así, que es con lana de alpaca, otra con lana de oveja de acá de la zona, otras hacen terrario, otras están trabajando pintura, otras están haciendo, bueno, una cantidad enorme de artesanía, ¿no? Y con identidad local. Y eso va a ser la semana del amor, ¿cierto? Que todos decimos que el 14 de febrero es el día del amor, y para nosotros en la semana va a ser el día, se inicia el día viernes 14 y se va a terminar el domingo 16. ¿Y dónde? Y el lugar va a ser en un estacionamiento que nos facilitó Teresa, la señora Teresa, la dueña, que queda ahí en General Lago, esquina Sotomayor. Ya. Frente al Fortín Sotomayor, ¿no? Entonces, un lugar bonito, y vamos a estar los 3 días ahí, a ver, harta música en vivo, se está poniendo harto color para que la gente pueda ir y pueda comprar y disfrutar también allá, porque van a ver, se van a hacer talleres de terrario, se van a hacer talleres de sello telar de agujado, uh-huh. van a ver, se hacer gay, y también varias cosas se van a hacer durante el día, ¿no? Entonces, eso es importante, para que la gente vaya, nos visite, también compre, y compre cosas bonitas y que son servibles, ¿no? Entonces, del 14 de febrero hasta el domingo 16. Ya, del 14 al 16 de febrero en Sotomayor con General Lagos. Exacto, sí, hay un estacionamiento ahí de vehículos. De mujeres emprendedoras. Exacto, sí, nosotros le pusimos Feria de Artesanía Manos de Sol, así se llama la feria, Manos de Sol. Artesanía Manos de Sol, para que todas puedan y todos a visitarse un panorama, y además también, Bernardita, conocer lo que están haciendo las mujeres en esta recuperación, en tu caso, de las hierbas, la identidad local, y otras también desde otros ámbitos, y todas haciendo cosas con sus manos, ¿no? Todas haciendo, no, creando, exacto, cosas. Uh-huh. Ya pues, Bernardita, ya te invitaremos para otra ocasión para conversar tantos temas que puedo conversar con la Bernardita Araya, que es una amiga y que además es una activista ambiental conocida en nuestra ciudad, y sobre todo también recuperando, mezclando los conocimientos, los saberes desde académicos, pero también de los conocimientos tradicionales. Así que, Bernardita, muchas gracias, y esperemos, vamos a pasar igual el aviso en los otros programas que vienen en la radio para que las personas vayan allá a la feria, como dijiste, la feria, ¿cuál es el nombre que tiene? Artesanías Manos de Sol. Artesanías Manos de Sol, para que vayan las personas a conocerlas y a comprar también productos locales hechos por las mujeres. Muchas gracias, Bernardita, y bueno, la invitación está abierta. Esta es una iniciativa de solamente de mujeres que están haciendo cosas en Arica y quieren, cierto, también mostrar, difundir y vender también sus creaciones. Ya regresamos con informaciones varias. Bueno, como siempre, les recomiendo el libro que hoy día nos compartieron Diego Yampara y Daniel Soto, Choquelimpi, Habitantes y Mineros de las Alturas. Está, bueno, esta es una iniciativa financiada por CONADI. Puede preguntar allá, ¿cierto?, para ver cómo adquirir un ejemplar. También tenemos acá, los chiquillos nos dejaron un ejemplar para regalar a quienes nos escuchan el programa de radio. Pueden comentarlo a través de nuestro Facebook, Programa de Radio AINI. Ahí en el Facebook vamos a regalar un libro a quienes nos están escuchando. Y también les recomiendo un catastro participativo de conflictos socioambientales de la región de Arica y Parinacota, que lo realizaron en el 2016 también estudiantes, alumnos y profesionales de la carrera de Historia y Geografía de la Universidad de Tarapacá, que recopila 18 conflictos socioambientales en nuestra región. Interesante, ¿no? Porque tiene que ver un poco con lo que hablaba Daniel y Diego. Y lo pueden encontrar, ese libro, en la biblioteca digital del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahí ingresan indh.cl, van a biblioteca digital y buscan el catastro participativo de los conflictos socioambientales de la región de Arica y Parinacota, y van a poder conocer ese interesante texto que también lo vamos a estar compartiendo en nuestro programa de radio. Y por supuesto, como cada semana les decimos, ingresen a lauca.cl, lo voy a deletrear, lawqa.cl, vean el documental Lauca, firmen y además compartan para que el parque vuelva a ser parque. Lauca es un documental que cuenta, ¿cierto?, lo que sucede en el Parque Nacional Lauca y frente, ¿cierto?, a la explotación minera que existe en esa zona. Y cómo, ¿cierto?, diferentes personas cuentan el impacto que tiene y lo que esperan que vuelva el parque a ser parque. Así que los invitamos a lauca.cl para que firmen, vean el documental que muestran las bellezas además de nuestra zona y además súmense para que el parque vuelva a ser parque. Además quería compartirles que se publicó un informe sobre libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile y esto ustedes lo pueden buscar en datosprotegidos.org. Y este informe que realiza tantos datos protegidos como la Fundación Datos Protegidos, perdón, conjunto con el Observatorio de Derechos a la Comunicación, recopila diferentes casos y casos, testimonios sobre la represión en Chile, principalmente vinculado a quienes ejercían, cierto, su derecho a la libertad de expresión. Y esta recopilación junta testimonios desde el 18 de octubre hasta el 19 de noviembre del 2019. Solo para contarles algunos detalles, dice que se recopiló un total de 138 casos de ataques, amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores, fotógrafos y fotógrafas y medios de comunicación durante el estallido social en todo Chile. Ellos estuvieron pesquisando casos en todo Chile. Y bueno, ahí ustedes pueden revisarlo. Está en datosprotegidos.org que dieron a conocer esto. Y también, ¿por qué no? Mencionarle que estuvo en Arica recogiendo casos sobre violación y vulneración a los derechos humanos y específicamente lo que ocurre desde el estallido social. Estuvo en Arica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estuvo gran presencia y de nuestros pueblos. Estuvieron, ¿cierto?, también las personas que han sido afectadas durante el estallido social, los estudiantes, personas, abogados que representan a personas detenidas, pero sin lugar a dudas también hubo una gran cantidad de representantes de nuestros pueblos que principalmente expusieron algunos casos vinculados al territorio, a conflictos socioambientales y a espera, ¿cierto?, de respuesta desde el Estado hacia las demandas y las reivindicaciones de los pueblos. Así que esa fue un poco la tónica que se dio en Arica específicamente con la presencia de la comisión, donde gran cantidad de personas expusieron. Expuso Belén, Tímar, Socoroma, Tacora, entre otros pueblos que estuvieron presentes expresando lo que sucede principalmente con conflictos socioambientales vinculados a la propiedad de la tierra de alguna forma, ¿no? Entonces, eso quería comentarles ya para finalizar en nuestro programa de Radio AIN de esta semana. Que pasen una linda fin de fiesta de la Candelaria a todos nuestros pueblos. Y también quienes están participando en el encuentro son al norte de asambleas autoconvocadas en Iquique para seguir trabajando por un proceso constituyente, por una asamblea constituyente desde nuestros territorios. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. AINI. Por los derechos de nuestros pueblos.